Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Esta radio, como dice el eslogan, más que una radio, es un estilo de vida. Tenemos programas propios, pero también tenemos programas tercerizados. Es decir, alquilamos espacios para que gente idónea y calificada sea la responsable de determinadas áreas. Por nombrar algunos, son muchos. Pero, por ejemplo, los sorteos de Quiniela y Tómbola están a cargo de Iván Bentancur desde hace más de 20 años. Manda él. Las noticias de compra-venta, solicitudes de trabajo, etcétera, están tercerizadas desde hace como 15 años. Gerardo Alemán, manda él. Las transmisiones de ciclismo también desde hace varios años, para quienes fueron nuestros colaboradores en esta materia por muchos años, Julián Lienker y Sergio Vidal, mandan ellos. Pero también hay otro programa, programa de deporte, por decir otro más. Hay otros programas tercerizados donde los contenidos no son de responsabilidad directa de la radio. Esto no quiere decir que la independencia sea total y arbitraria, porque puede venir un programa nuevo acá y va a andar en tanto sea fiscalizado por arriba, por quien manda realmente. Todo tiene que estar armonizado dentro de un estilo de radio bajo los lineamientos de quien la dirige, los programas tercerizados y los programas propios. En esa tarea de contralor y dirección nos ha tocado hasta suspender programas, hasta el extremo de apagar el micrófono al aire a quien está diciendo, a nuestro entender, cosas inconvenientes que no respetan las decisiones de quien la dirige, y no de ayer o de hoy, ni del buen o mal humor que podía tener la dirección. ¿Qué hay quien dirige? Recordamos haber apagado la emisión en audiciones políticas, por ejemplo, a la lista 15 y al MPP, personalmente vine pare, y transmisiones de ciclismo en entrenamiento sin el visto bueno de la dirección, y transmisiones de fútbol cuando no estábamos de acuerdo con la manera como se estaba relatando. Apagamos la transmisión. Hicimos cortar abruptamente. Sí, señor, aunque usted no lo crea. Sin embargo, quienes aquí han trabajado y trabajan saben que pueden contar con nosotros en cuanto a cambios de horario, incluso transmitir. El precio, bueno, a veces hay que pagar un precio por esa seguridad que uno tiene. Ahora, el prestigio poco o mucho se puede ver afectado en una emisión sin audiencia o sin retorno económico, porque esto es por plata. Hemos aceptado hacer transmisiones cuando se superponen, por ejemplo, ciclismo y turf, o en tiempos que transmitíamos fútbol. Pero todo se soluciona con buena voluntad. Pero lo que todos deben saber, empleados, colaboradores y oyentes, es que la línea la trazamos nosotros, porque todo está bajo nuestra responsabilidad. No nos hacemos los desentendidos de nada, y no es necesario que nos den manija para que tomemos decisiones, porque las tomamos nosotros mismos. A esta altura de nuestra vida, estamos preparados para jugarnos a cara o cruz sobre cualquier contingencia, incluso el cierre de la radio. Miren, hasta ha pasado por nuestra cabeza eliminar los informativos, y Araújo lo sabe. Con esto les estamos diciendo todo. Acuarela es más que una radio. Acuarela es un estilo de vida. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.